Martes 25 de agosto. La conversión de Cornelio, parte 2. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. Aunque para nosotros esas palabras no resultan revolucionarias, que hayan salido de la boca de Pedro significaba una confesión asombrosa. Tenemos que recordar quién era Pedro, de dónde procedía, y las actitudes que tenía y con las que todavía luchaba. Ver Gálatas capítulo 2, versos 11 al 16. Sin duda, su experiencia con Cornelio lo ayudó a ver aún más claramente el error de sus caminos y a obtener un cuadro mejor de lo que Dios había de hacer con el mensaje del Evangelio. Escucha Hechos capítulo 10, verso 33. ¿Qué le dijo Cornelio a Pedro que mostraba que comprendía, a pesar de su ignorancia, que seguir a Dios también significaba serle obediente? Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Escucha Hechos capítulo 11, verso 14. ¿De qué forma esto nos muestra la necesidad de difundir el Evangelio incluso a personas piadosas como Cornelio? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué se dice en Romanos capítulo 2, versos 14 al 16, que nos ayuda a comprender lo que le sucedía a Cornelio? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Como ya vimos, Cornelio era un gentil temeroso de Dios. Hechos capítulo 10, verso 2. Aunque todavía tenía mucho que aprender, ¿y no tenemos todos algo que aprender todavía? No obstante, su ayuno, sus oraciones y sus limosnas, todo revelaba un corazón abierto a Dios, y cuando el momento fue oportuno, Dios actuó en forma milagrosa en su vida. Un punto importante para recordar es que, aunque se le apareció un ángel, este no le predicó el Evangelio. En cambio, el ángel abrió el camino para que Cornelio se encontrara con Pedro, quien le habló de Jesús. Ver Hechos capítulo 10, versos 34 al 44. Podemos ver aquí un ejemplo de cómo el Señor usa sus seres humanos como sus mensajeros al mundo.